Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Tus pecados te son perdonados. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Jesús realiza la curación de un paralítico, una acción profética para indicar que el reino de Dios ha llegado. Él ha detectado una fe grande en aquellos que portan al paralítico. Curiosamente, comienza por ofrecerle el perdón, algo que solo Dios podía hacer. Supone un escándalo para aquellos escribas versados en la ley. Da la sensación de que Jesús esperaba su reacción y por eso le reprocha sus malos pensamientos. Como respuesta a sus pensamientos, acentúa su gesto indicándole al paralítico que coja la camilla y se vaya a su casa. En el pueblo de Israel, como en otros muchos pueblos, la enfermedad se asociaba al pecado, de ahí que Jesús comience con ese gesto del perdón, tras lo cual curará al impedido paralítico. Como en tantas ocasiones, la reacción del pueblo sencillo, que mira los hechos con realismo, es de admiración, sobrecogimiento y alabanza a Dios, porque ha dado a los hombres la potestad de curar a quienes viven sujetos a sus limitaciones, convirtiéndose en personas dependientes de los demás. La parte de los escribas ha tomado nota para poder acusarlo de blasfemo. Ha perdonado los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Jesús es consciente de lo que piensan de él, pero no se inmuta, porque está cumpliendo la misión que el Padre le ha encomendado. Él ha venido a ser vida y dar vida a los hombres. Parece claro que nuestras acciones siempre provocan reacciones en los demás, y como en el caso de Jesús, habrá quien las juzgue bien y quienes las someta a juicio. Conviene siempre tener como modelo la reacción de Jesús. Él tiene claro cómo actuar y no se arredra pese a tener enfrente jueces que pensarán mal y rechazarán sus gestos. Él se mantiene fiel a su Padre, que quiere el bien de sus hijos. Como en la primera lectura, nos toca hoy, quizá siempre, revisar nuestras posturas, sobre todo las que hacen referencia a nuestros miedos, a la reacción de los demás, cuando por ser fieles a nuestras convicciones recibimos el desprecio o el rechazo. Los tiempos no son propicios a aceptar la verdad y hacer la vida. Jesús, con ese gesto, nos anima a seguir su comportamiento.